quisieran que fueran los presidentes, sus empleados. Y el presidente de México solo debe de tener como amo al pueblo, solamente al pueblo. Entonces, eso fue lo que planteé. Dije, si van a votar, pues no estén pensando, a ver, para presidente, porque ¿cuál es la campaña de ellos? No le des tanto poder al presidente, porque se va a volver dictador. Ay, nanita, ¿cómo se vuelve dictador un presidente en estas condiciones, con esta nueva realidad, si no hay reelección, que ellos promovieron? Ustedes saben que pueden elegirse los diputados por un periodo y vuelven, y se pueden reelegir. ¿Quién aprobó esa reforma? El conservadurismo. Y estuvieron a punto. Salinas acarició la idea, quiso convertirse en jefe máximo.